hacer el volumen 2 para cerrar el tema y quedarnos satisfechos en que logramos un tema. Hicimos un programa. Tenemos un dólar, tenemos un dólar. Arre, pues vamos a despedir con una rola, ¿no, Caifán? ¿Tú sí quieres algo? Échala, ¿tienes tú? Pues es la que te he dicho. Del Salón Victoria, fíjate. Del Salón Victoria. De aquellos años. Ya escuchamos, te iba a decir voz, pero ya escuchamos una argentina, entonces tiene que ser México. Nos guardamos voz para la segunda entrega. Gracias, Caifán. No, pues por la entrega de radio. Street Art, en la caja de cereal. Pues ahí nomás Barrio hablando de Guadalajara. Dejándonos fluir. También tenemos más, pero también como que no.